Alcanzamos ya casi la una del mediodía. Nosotros vamos a quedarnos a continuación con un último encuentro de actualidad local que hace referencia precisamente a la jornada que se conmemora en este 3 de diciembre. Cada 3 de diciembre se desarrolla el Día de la Discapacidad. Precisamente por este motivo nosotros vamos a abordar esta temática con una asociación, en este caso la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubrit. Su presidente Manuel Piñero ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Piñero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues si te parece, qué mejor manera que ofrecer esa declaración de intenciones en este Día de la Discapacidad que leyendo un manifiesto, acorde, ¿no?, con la situación actual. Y creo que eso es lo que querías ofrecer. Si te parece, puedo comenzar por aquí y después también hablar de las iniciativas y actividades que habéis organizado por parte de vuestro colectivo. Vale, de acuerdo. Bueno, pues empezaré leyendo el manifiesto. Bueno. La actual situación de crisis económica se está convirtiendo también en una crisis social. Las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas y el Estado y la mayoría de las comunidades autónomas están vulnerando claramente nuestros derechos y los de nuestros familiares. Unos derechos que a los movimientos asociativos como el nuestro han costado mucho esfuerzo conseguir. Años de esfuerzo no se pueden desperdiciar y no estamos dispuestos a rendirnos. Nos encontramos con todos estos problemas. Deudas por recorte, retraso e impago. Una merma de la cobertura del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y los servicios sociales. Una situación insostenible en el ámbito del empleo. Una educación menos inclusiva y de menor calidad y mayor presión para la familia. Ante esta situación, las personas con discapacidad manifestamos que las dificultades no son nuevas para nosotros. Nos hemos enfrentado a ellas y las hemos superado. Somos los primeros en arrimar el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándonos para que no afecte a nuestra gente y para cumplir con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado y que este nos ha derivado. Que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad. Que vamos a decir alto y claro que los recortes en pago suponen una vulneración de los derechos recogidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Que lo que reclamamos no es solo dinero, es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades. Que no estamos dispuestos a abandonar esta lucha, pues corremos el riesgo de retroceder décadas y volver a ser ciudadanos de segunda. Por nuestra dignidad, por nuestros derechos, por nuestra inclusión. Bueno, pues hasta aquí el manifiesto que tenía yo para leer esta mañana. Manifiesto que tenía, bueno, pues pone precisamente en relieve, ¿no?, la situación en la que se encuentra las personas con discapacidad y en este caso pues las personas dependientes en general también, ¿no?, que han visto cómo ven recortados sus derechos, su atención, principalmente con motivo de la situación económica, ¿no? Sí, exactamente. Eso es, de todo he sabido que ya lo que es lo de la ley de dependencia ha sido, vamos, un recorte atroz, vamos, que ya incluso no están dando ninguna ayuda más, vamos. Hay mucha gente que la tienen a prueba la ley de la dependencia, pero no está recibiendo ni dinero ni tampoco tienen los servicios que prestan las empresas estas de ayuda de la dependencia. Y es este 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, en el que precisamente pues aprovecha, ¿no?, para poner en situación la realidad que atraviesan las personas con discapacidad, que es lo que pretendéis vosotros, ¿no?, principalmente desde Discubrit. Sí, sí. Hoy, bueno, nosotros de todas maneras estamos luchando por los discapacitados de aquí de la asociación todo el año, pero hoy es el Día Internacional. Es un toque de atención a la sociedad o al Estado, a que corresponda. Pero vamos, que nosotros la lucha es todos los días. Lo que pasa es que hoy se conmemora este día, pero vamos, se hace un poco más de eco a través de, por ejemplo, de la radio, de la televisión y de otros medios. Claro. Bueno, pues precisamente por ese motivo, ¿no?, por el motivo del desarrollo del Día de la Discapacidad, organizáis vosotros en torno a esta fecha cada año el concurso de cuentos sobre la discapacidad. En esta ocasión llegaba a su sexta edición Y bueno, pues han recopilado, imagino que una serie de cuentos escolares hasta el 21 de noviembre. Está abierto el plazo para poder presentar los trabajos de esa sexta edición del concurso escolar de cuentos sobre la discapacidad que organizaba la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubri. Cuéntanos qué tal ha marchado el concurso y bueno, podemos dar a conocer también los ganadores, ¿no? ¿Si te parece? Bueno, los ganadores no te lo voy a decir. Los ganadores no lo dejan, no, no lo decimos, vale. No, porque si los digo, los otros no van a creer. Entonces, vale, vale. Lo veamos para que allí se entere el ganador, se entere allí. En cualquier caso, sí. Entonces, que ya está decidido, ¿no? El jurado ya ha decidido los ganadores. El vale. Lunes se hizo el fallo aquí en la asociación. Uh-huh. Estuvimos aquí hasta cerca de las 9, de las 7 hasta las 9. 2 horas aquí, claro, porque eran 72 cuentos. Y claro, eso se echan un buen rato en leerlo, entonces. Pero vamos, ya se hizo y ya están todos los premios preparados y todo arreglado para esta tarde poder entregarlos ahí en el Francisco Fataú a las 7 de la tarde. Uh-huh. Para que todo el que quiera ir, pues de ahí, vamos, que es gratis, bueno, que es gratuito, que no puede entrar que quiera. Uh-huh. Bueno, pues son 72 cuentos los presentados, ha tenido bastante aceptación, ¿no?, el concurso, ¿o qué os parece? Bueno, ha bajado un poquito porque el año pasado tuvimos 100 o 100 y algo. Uh-huh. Y entonces no ha bajado un poquito, pero vamos. Está un poquito más flojito, pero vamos, no hay problema. Con 72 son bastante también. Uh-huh. ¿Y, sí. ¿Y qué resaltarías tú de esos trabajos que han presentado los escolares? Bueno, sí, la inventiva también, que se inventa mucha. Y la concienciación que tienen ellos. Algunos cuentos no están muy, porque lo que hacen es contar historias reales. Ha habido casos de niños que al leerlo yo, cuando yo lo he leído, digo, este es familia de, vamos, por el nombre, he sabido que era familia de un discapacitado y lo que me ha contado ha sido la historia de su familia, que está en silla de ruedas, ¿sabes? No, su experiencia, en realidad, ¿no? Exacto, sí, pero lo que pedíamos era un cuento, no un, ¿sabes? Era un, que se ha inventado, o sea, no una historia. Sí, pero los cuentos con muchas ocasiones están basados en las experiencias propias, ¿no? Sí. Eso también es algo normal. Sí, pero que, por ejemplo, esto es que era demasiado. Demasiada personal la vivencia, ¿no? Sí, aquello era ya. Sí, y entonces, bueno, siempre se premia más algo que se ve más inventado, ¿no? Más que no tiene ni que, bueno, como hemos dicho, bueno, como el año pasado, se dieron cuentos y incluso los cuentos no iban de personas, eran animales discapacitados, que le faltaba un perro, que le faltaba una pata, o sea, no era simplemente de personas, también eran de animales, o sea, un cuento, vamos. Vale, bueno, como decíamos, la iniciativa dirigida a los niños de quinto curso de los centros educativos ubriqueños han sido 72 los cuentos, los trabajos presentados. ¿Se van a premiar a cuántos? Son tres premios. Tres premios. Uh-huh. Bueno, son tres premios, pero en realidad vamos a dar 5, porque siempre damos un par de ellos más, porque los tres primeros es un libro y un MP4, y en los otros dos son dos libros nada más, porque nos han gustado también. Normalmente damos 5 todos los años, aunque pongamos 3 premios, siempre damos 5. Uh-huh, pues cogemos, sí. Buscamos los dos más, también más, que estén bien, entonces le premiamos también, hombre. Uh-huh. Para que estén contentos, vamos. Pues la entrega será hoy, esta tarde, en el IEM Metro Francisco Fatogo. ¿A qué hora me has dicho? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde será la entrega. A los ganadores de ese premio por haber participado en el concurso, sexto concurso de cuentos sobre la discapacidad organizado por la Asociación de Discapacitados de Ubrique. Manuel Piñero, presidente del colectivo, no sé si hay algo más que quieras destacar aquí en la mañana. Sí, vamos, que es que no tenía yo. Que a los participantes también se les dará un diploma de participación, aunque no, los que no hayan ganado por lo menos tienen un diploma de haber participado, y también se le hará un pequeño regalo de que hemos comprado también unas cositas ahí para de lápices, bolis, libretas y material escolar, ¿no? Sí, material escolar más que nada, para por lo menos que tengan un recuerdo también, aparte del diploma. Uh-huh. Pues sí. Todos los participantes entonces recibirán un obsequio, ¿no? Exacto. Por haber participado en el concurso. Por haber participado, aparte del diploma. Bien. Pues con toda esta iniciativa y con la información que nos llega por parte de Discovery, nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel Piñero, presidente del colectivo, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana, precisamente en la jornada de este 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes. Hasta luego.